adelantando lo que va a ser a la noche y el domingo a la noche, por supuesto, ¿no? Ay, a ver, mañana por la mañana, a te ver, digo. Sábado probabilidad a la de lluvia. Bueno, pero a partir de las 11 de la mañana no va a llover. Bien, claro, claro. Entonces, la fiesta del de sol, inicio, ahí bien, ustedes se ponen ahí. A las 11 de la mañana. Y va a dejar de llover, ¿eh? Sí. Si es que, no, yo no creo que llueva, son todos pronósticos, por ahí unas gotitas a lo mejor. Pero, totalmente. Che, me imagino, ¿no? Con tantos grupos que nos van a visitar, ya las expectativas. Y ¿cómo va la venta de entradas? Bien. Más que bien. La gente va, ¿no? O sea, se vende un poco así anticipada. La gente va y se acalentada ya. No, totalmente, sí, están preguntando. Todos además los años se ha llenado. Accesible, va, accesible. ¿50 pesos? ¿Cuánto es? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Pero sí, parece, la verdad que los tiempos que vivimos económicamente a veces resulta, cualquier moneda resulta siempre bastante, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que hay mucha gente, me voy encontrando en la calle, que va a ir y que me parece que son tiempos difíciles. Pato, que algunos grupos a último momento han dicho, por esto también, ¿no? Por la situación económica, ajá, se ha complicado. Y, por ejemplo, la gente del Lago Pueblo, que es Kumara, un grupo que no venía hace más de 8 años, uh-huh, y no ha podido venir, se ha roto un vehículo que estaba previsto y arreglarlo cuesta muchísimo. Y, por lo tanto, bueno, estaban lamentando porque querían venir con mucho. Qué pena, ganas, ¿no? Porque ¿no? ¿Cuántos se habrán preparado para venir y al final totalmente no pueden hacerlo? Sí, sí, sí. Bueno, estas cosas ocurren en tiempos un tanto difíciles que estamos viviendo. Y alguien también del Uro que siempre solían venir y dijeron que no tenían transporte. Bueno. Y eso que están cerca. Y eso que están cerca, sí. La verdad que, bueno, pero... Pero hay un montón de grupos. Hay otra gente que está preparadísimo, que ya han confirmado. Ayer estuve charlando con la gente de Neuquén, con la gente de Cipolletti, con la gente del Valle Medio. Ajá. Así que, y la gente de acá, por supuesto, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Así que está todo listo, todo preparado. Todo entonces preparado para prepararnos el anticipo de lo que va a ser el cierre el año próximo. Ajá. A ver, contanos las que no se cuentan habitualmente, sí, ¿no? ¿Qué va a pasar después del espectáculo el sábado a la noche y qué va a pasar el todo domingo? Todo tranquilo, ¿viste? No, no hay nada. No hay nada, no sé, previsto. No hay nada previsto. ¿Y el domingo no hay alguna actividad? El domingo solíamos hacer en la costanera, pero nosotros tenemos una jornada como de reflexión, ajá, entre toda la gente que participa. Y esa se reúnen ahí, ¿no? Nos reunimos después de una comida y charlamos entre todos, ¿no? Porque hay mucha gente que viene por primera vez, hay gente que viene de muchos años, hay gente que viene hace un año. Entonces, entre todos pone su palabra, la experiencia que tienen en el Inti Raymi, ¿no? Porque la gran mayoría lo visualiza como algo totalmente fuera de los eventos festivaleros, ¿no? Por eso nosotros decimos que es un encuentro cultural. No es ahí que este grupo es mejor ni peor, sino que... No se trata de no eso. No se trata de ninguna manera, es el compartir. El buen compartir, que es... Siempre me gustó ese espíritu, ¿no? No competitivo. No, totalmente. Nunca lo pensaron así ustedes, ¿no? No, jamás. Ahí vamos los que tenemos ganas de compartir con la experiencia que tiene cada uno en su lugar, ¿no? Porque inclusive ni siquiera hablan de festival ustedes. No, por eso que es la... Son presentaciones de los grupos que vienen de afuera, que totalmente muestran lo que hacen. Y sí, totalmente. Qué bueno. Pero y son grupos que, por supuesto, que tienen un trabajo serio, no es que se juntaron ayer y vinieron. Uh-huh. Son grupos no conocidos, ¿no? En el mercado, por decir, sí, pero que cada uno tiene su historia en su lugar. Uh-huh. Así que es la tarea, ¿no? Buenísimo. Bien, entonces todo listo. La invitación para todos los vecinos que quieran asistir. Por favor. ¿Hay entradas todavía? Totalmente, vamos a conseguir. Y si no, haremos doble función. Ajá. Y si no, doble función a partir de las 3 de la mañana. Porque claro, porque son determinadas tardes encima, ¿no? Sí, totalmente. La disponibilidad del Centro Cultural, que nos acompaña la Dirección de Cultura, por supuesto la Municipalidad, que está declarado de interés municipal. Uh-huh. El sonido lo acompaña desde ese lugar, ¿no? Y nosotros destacamos siempre desde la gestión del señor intendente, que fue Jorge Ferreira, nos hemos visto muy acompañados en eso no lo podemos negar, y seguimos acompañados, ¿no?, por esta gestión del municipio, y también con la gente de la legislatura, que los afiches, las revistas que estuvo ahí distribuyéndose. Salió linda la revista este año. Bueno, con colores. En colores. Y además con figuras significativas, ¿no?, que tienen que ver con la mujer y con los hombres, por supuesto, que tienen que ver con los pueblos originarios, ¿no? Bueno, no se lo pierda usted que me está escuchando, porque es el anteúltimo, ¿no? El penúltimo. Claro, el penúltimo. Penúltimo. Sí, lo mismo, sí. El año que viene es el último. Es el último. Vamos a... Va a haber una muestra de fotos hecho por nuestro hermano Gonzalo Lamas. Ajá. Que hemos viajado a Bolivia, que ha viajado a Perú hace muy poquito tiempo, y va a mostrar algunas fotografías. Ah, qué lindo. Una exposición ahí en el lugar de la venta de entradas. Así que también va a ser buenísimo. Parte, ¿no?, de poder apreciar. Sí, América Morena, ¿cómo es el grupo de...? América Morena está en situación de dudas. Ajá. Por todo esto que te comento, ¿no? Que Los costos está todo muy difícil, ¿no? Porque habitualmente ellos, la mayoría Macri se no pasa... Este Macri nos está boicoteando. Bueno, todo, ¿eh? Bueno, lo que dice América Morena, como nunca, porque ellos en el mes de agosto tienen muchísimas fiestas de la comunidad boliviana en Buenos Aires, y como nunca es como que no hay nada. Ajá. No hay nada. Es que no hay plata para hacerlo, bueno. La gente está en otra cosa, buscando bueno, el billete. De cómo casualidad le salió un viaje a Sudáfrica, un pequeño grupo de América Morena se va de viaje. Pero hay otro grupo que, porque ellos son alrededor de 100 personas que bailan. Muchos, sí. Entonces iban a venir, pero ahí estamos, a ver si se puede resolver el tema de los pasajes, cómo lo pueden lograr. Lo que sí anticipamos, si no viene a América Morena, ya ellos dijeron, a partir de este momento vamos a trabajar lo que sea para el transporte y vamos a venir todo el grupo de América Morena para cerrar el año que viene. Así buenísimo. Que, de alguna manera, ese es... Bueno, esa es la promesa. Bien, Ricardo, que salga todo lindo, ¿eh? Por como favor, siempre. Pato, te esperamos a la gente. Por ahí supuesto, están las vamos a estar allí. Algunas las vamos a sortear. Algunas, media entrada me parece que... Va a ir al sorteo. Tenemos media entrada, nada más. No. Ya le decimos, ¿eh? Ahí está. Vamos a sortear alguna la entradita. Audiencia, sí, cómo no.